Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Hola amigos, comenzamos otro programa de Desde el Sur, explorando el cosmos. Programa que hacemos desde Argentina, Esther Letrica, Víctor Vivé y quien les habla, Ricardo Sánchez. Les recuerdo, como siempre, que se comuniquen con nosotros a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Y esta semana la mayor parte de las noticias tuvieron que ver con nuestro sistema solar. Y el pobre Plutón estuvo en jaque otra vez más. Plutón ya ni siquiera es el mayor planeta enano del sistema solar. El pobre Plutón nuevamente ha sido rebajado de categoría. Según unos cálculos publicados hace pocos días, se revela que el distante cuerpo, que los astrónomos ya no consideran como un planeta, si ustedes lo recuerdan, hace poco hubo una reunión de la Unión Astronómica Internacional que lo degradó, por llamarlo así, y ahora ni siquiera es el mayor de los planetas enanos de nuestro sistema, pues es más pequeño que el planetoide, o planeta enano, recién descubierto, Eris. Michael Brown y Emily Schaller, del Instituto de Tecnología de California, utilizaron información recabada por el telescopio espacial Hubble y el observatorio Hecke en Hawái, para determinar por primera vez que Eris es un cuerpo con mayor masa que Plutón. Eris fue descubierto en el 2005 y bautizado en honor a la antigua diosa griega de la disputa y la discordia. Qué justo, ¿no? Es un 27% mayor en masa que Plutón, según los estudios de estos astrónomos. Eris tiene aproximadamente la mitad del tamaño de la luna de la Tierra, dijo Brown. Plutón, que recibió su nombre en honor al antiguo dios griego del infierno cuando fue descubierto en 1930, fue considerado el noveno planeta del sistema solar hasta agosto del 2006, como les comentaba recién, cuando la Unión Astronómica Internacional lo declaró un planeta enano. La categoría de planetas enanos se refiere a cuerpos celestes menores que orbitan el Sol, que se encuentran principalmente en la región alejada, denominada Cinturón de Kuiper. Brown dijo, no creo que tengamos algo en contra de Plutón, pero las cosas se dieron así. Solo es la verdad. Eris tiene mayor masa que Plutón, así son las cosas. Los descubrimientos fueron publicados en la revista Science. Anteriormente los científicos habían calculado que el diámetro de Eris era más grande que el de Plutón, pero no conocían su masa. Tanto Eris como Plutón se encuentran en una región inhabitable y helada del sistema solar. Las últimas informaciones indican que, de manera similar a Plutón, Eris podría estar compuesto de hielo y piedra. Está cubierto por una capa blanca de hielo casi perfectamente uniforme. Y con tantos cambios, realmente el sistema solar se ha vuelto un lugar muy dinámico. Creo que vale la pena recordar esta nueva clasificación. Y Ever Rizzo, de AstroSeti, se ha tomado el trabajo de presentar en un artículo esta nueva clasificación del sistema solar. Ever dice lo siguiente. Como estrella central o primaria, el Sol es una estrella de tipo amarilla y de tipo espectral G2, alrededor de la cual orbitan todos los cuerpos del sistema solar. Nació hace unos 5.000 millones de años a partir de una gigantesca nube de gas y polvo que se condensó y de la cual también surgieron los demás objetos del sistema solar, y probablemente vivirá otros 5.000 millones de años, antes de convertirse primero en gigante roja y luego en enana blanca. Tiene un diámetro de 1.392.000 kilómetros y una masa equivalente a 333.400 tierras. Como ya sabemos, la distancia media que nos separa de nuestro Sol se denomina unidad astronómica y equivale a unos 150 millones de kilómetros. Los planetas. Según resolución del 24 de agosto de 2006 de la Unión Astronómica Internacional, son objetos que cumplen las siguientes condiciones. Orbitan alrededor del Sol. Su gravedad es suficiente como para superar la fuerza de cuerpo rígido, adquiriendo un equilibrio hidrostático. Es decir, en forma simple, su forma es perfectamente, o casi, esférica. No son satélites de otro planeta y han limpiado la vecindad de su órbita. Acorde a esta definición, los planetas de nuestro sistema solar son, por orden de distancia al Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los planetas que giran alrededor de otras estrellas y cumplen las mismas condiciones son llamados generalmente exoplanetas o planetas extrasolares. Sin embargo, a la fecha, no hay todavía una denominación oficial para ellos. Por supuesto, incluyen también una condición más, y es no tener la masa suficiente, unas 13 masas de Júpiter, como para que en su núcleo se produzca la fisión nuclear de deuterio. Planetas enanos. Las condiciones son: orbitan alrededor del Sol, su gravedad es suficiente como para superar la fuerza de cuerpo rígido, adquiriendo un equilibrio hidrostático, es decir, de nuevo, su forma es prácticamente esférica. No son satélites de otro planeta, pero no han limpiado la vecindad de su órbita. Hasta este momento hay tres claramente definidos que son, por orden de tamaño, Eris, Plutón y Ceres. Eris es un objeto de disco difuso, Plutón o Plutino, Ceres un asteroide. Podrían llegar a ser incluidos en la categoría, por orden de tamaño, Sedna 2005 FI9, Orcus 2003 EL61 y Quaoar. A estos se agregan otros más cuyo número total podría ser de más de 40. Imagínense si no hubieran sido llamados planetas menores. El sistema solar podría constar por más de 40 o 50 planetas, ¿no? Difícil de acostumbrarse, aunque no imposible, pero bueno, parece una definición un poquito más ordenada esta. Y como cuerpos menores, tenemos a todos los objetos que orbitan alrededor del Sol y que no son planetas o planetas enanos. Se consideran colectivamente como cuerpos menores del sistema solar. Los cuerpos menores son los asteroides clásicos excepto Ceres, los centauros y los troyanos de Neptuno, los objetos transneptunianos más pequeños exceptuando a los que poseen suficiente masa como para haber alcanzado el equilibrio hidrostático, como es el caso de Eris y Plutón, y los cometas. Es posible que algunos de los cuerpos menores más grandes puedan reclasificarse en el futuro si se comprueba que alcanzan el equilibrio hidrostático. ¿Qué son los asteroides? Son cuerpos carbonáceos en un 75%, rocosos un 17%, o metálicos, 8%, de tamaño variado que va desde unos pocos centímetros hasta 1000 kilómetros y que giran alrededor del Sol en órbitas interiores a la de Neptuno. Asteroide significa parecido a estrellas, y le fue dado por el astrónomo John Herschel poco después de que fueran descubiertos los primeros de ellos. Son material sobrante del sistema solar, en formación, que nunca llegó a aglutinarse para formar planetas. Precisamente por eso su estudio es importante, porque nos da una idea de la composición de la nube de gas y polvo que dio origen a nuestro sistema solar. Y quizás algún día sirvan también como fuente de metales cuando exista la minería espacial. La mayoría de ellos recorre órbitas más o menos estables entre Marte y Júpiter, aunque algunos son desviados por causas gravitatorias a órbitas que cruzan la de los planetas. Por su posición en el sistema solar, se los clasifica como NEOs, objetos cercanos a la Tierra, o como objetos pertenecientes al cinturón de asteroides. Como subclasificación de los asteroides, los NEOs son asteroides con órbitas muy cercanas a la de la Tierra o que la cortan. Algunos de ellos con órbitas muy excéntricas. Son probablemente cometas extintos que han perdido sus componentes volátiles y que provienen del cinturón de Kuiper o incluso de más lejos. El resto proviene seguramente del cinturón de asteroides, de donde han sido desviados por interacciones gravitatorias con Júpiter o por choques entre los mismos. Se los clasifica entre familias: asteroides Atón, asteroides Apolo y asteroides Amor. Plutón y Eris, como ustedes ya saben, son objetos transneptunianos, que son llamados así todos los objetos del sistema solar que se encuentran más allá de la órbita de Neptuno, denominados comúnmente en forma genérica como TNO, y se los puede dividir en clasificar en regiones como del cinturón del Kuiper, de disco disperso, o de la nube de Oort. El cinturón de Kuiper está a unas 30 a 50 unidades astronómicas y forman una especie de corona solar relativamente plana con respecto de la eclíptica. De estos objetos del cinturón de Kuiper, que es la parte que nos interesa, podemos dividir tres categorías más: los cubewanos, con órbitas bastante circulares, los plutinos, con órbitas relativamente excéntricas, y los tuotinos, o sea, similares a los plutinos. De los plutinos se encuentran una resonancia orbital 3 a 2 con Neptuno, y el principal de ellos, obviamente, es Plutón. ¿Y hasta dónde se extiende nuestro sistema solar? Bueno, el límite hasta ahora es la nube de Oort, esa nube en donde se forman los cometas. Es una gran nube de cuerpos helados de carácter cometario que rodea el sistema solar a una distancia de aproximadamente 100.000 unidades astronómicas. En 1950, el astrónomo holandés Jan Oort estudió las órbitas de 19 cometas y descubrió que procedían de esa zona, explicando así el origen y persistencia, o sea, la aparición continua y renovada de nuevos objetos de los cometas que llegan al interior de nuestro sistema solar. Y con esto, más o menos, dimos un pantallazo rápido a esta clasificación de los cuerpos del sistema solar y la ubicación del pequeño planeta enano Plutón. Y siguiendo con nuestro sistema solar, vamos a escuchar a Esther Letrica, que nos va a hablar sobre Venus, ese planeta tan misterioso durante tantos años y que hoy está siendo estudiado muy a fondo. Pero pasemos al relato de Esther, que lo explica con más detalle. Buenas noches, amigos de Radio Cosmos. Soy Esther Letrica y aquí estoy nuevamente desde el sur, explorando el cosmos, el programa que hace Ricardo Sánchez con la colaboración de Víctor Vivé y con la mía. En un programa pasado habíamos comentado el paso de la nave Messenger cerca de Venus en su camino a la exploración de Mercurio. Venus es un viejo conocido, es el objeto más brillante del cielo después de la Luna. En nuestros pagos se lo conoce como el lucero y aparece siempre al amanecer o en el ocaso, antes de que salga el sol o después de la puesta del sol. Justamente en estos días, hoy precisamente, se puede observar una conjunción de Venus con la Luna. Hace un rato, antes de venir a grabar el programa, lo vi desde la calle y estaba Venus muy brillante con la Luna ahí cerquita. Venus, como decía, es un planeta conocido desde la antigüedad. Se le dio el nombre de Venus por la diosa del amor, y cuando se lo ha comenzado a estudiar ya en épocas actuales con las sondas y las naves que lograron explorarlo, se le fue dando nombre a los distintos accidentes geográficos que tiene su superficie con nombres como Ishtar o Afrodita, y en general casi todos son nombres femeninos, con excepción de los montes Maxwell. Venus es el segundo planeta después del Sol, está en una órbita cercana a la Tierra y es parecido a la Tierra en cuanto a su tamaño y a su densidad. También tiene atmósfera, pero hasta ahí llegan las semejanzas. A partir de acá vamos a analizar cómo es Venus y las diferencias con nuestro planeta. Las semejanzas estarían en el radio de Venus, que son 6.051,8 kilómetros, que está orbitando el Sol en una órbita un poco más cercana que la de la Tierra, a más de 108 millones de kilómetros, que serían 0,72 unidades astronómicas. Su periodo, ese que el tiempo que tarda en dar una vuelta al Sol, o sea, el año venusino, es de 225 días terrestres, y hasta ahí la cosa va parecida. Con respecto a la Tierra, tiene casi la misma masa. La densidad de Venus es 5,24 gramos por centímetro cúbico, que sería aproximadamente el 88% de la densidad terrestre. La gravedad que habría en la superficie de Venus, la aceleración de la gravedad en la superficie de Venus sería 8,87 metros por segundo, con lo cual, si alguien pesara 100 kilogramos en la Tierra, en Venus estaría un poco más delgadito y pesaría solo 91 kilos. Hasta acá son las semejanzas. Ahora empiezan las diferencias, porque para empezar, el día de Venus es muy largo, y además Venus es el único planeta del sistema solar que gira en el sentido contrario a todos los demás. Es lo que se llama una rotación retrógrada. Y el día de Venus dura 243 días terrestres. Este hecho hace, según suponen los científicos, que Venus no tenga un campo magnético. Si lo tiene, es tan débil que prácticamente pasa desapercibido, porque a pesar de que tiene un núcleo rocoso, al igual que la Tierra, al tener una rotación muy lenta, no logra generar un campo magnético. La atmósfera de Venus, que la cubre totalmente, es una atmósfera muy densa y es imposible observar en el espectro visible cómo es la superficie de Venus, porque las nubes y la atmósfera muy densa la cubren totalmente. Esa atmósfera está compuesta por, casi en su mayor parte, por dióxido de carbono. Tiene rastros de nitrógeno y las nubes son de ácido sulfúrico, de ácido clorhídrico y de ácido fluorhídrico. Hasta acá vemos que Venus ha dejado de ser un lugar amigable. Además de esto, al ser la atmósfera tan densa y tan espesa, la presión atmosférica en lo que sería la superficie de Venus es muchísimo mayor que en la Tierra, es 90 veces la presión atmosférica terrestre, con lo cual sería imposible para un ser humano sobrevivir a esas tremendas presiones. Inclusive las máquinas que han logrado bajar a la superficie de Venus duraron muy poco tiempo. Y como si esto fuera poco, la atmósfera genera lo que ahora conocemos y de lo que se habla tan a menudo, que es el efecto invernadero. Por lo tanto, las temperaturas en la superficie de Venus son altísimas y se estiman en promedio en 470 grados centígrados. ¿A qué se deben estas altísimas temperaturas en la superficie de Venus? Los motivos están en su atmósfera. La actual atmósfera del planeta Venus es el resultado de la cercanía de este planeta al Sol. Venus está un 30% más cerca del Sol que la Tierra, y por lo tanto recibe el doble de la energía solar que recibe la Tierra por kilómetro cuadrado. Cuando se formó Venus, por lo tanto, estaba más caliente que la Tierra, por lo que se supone que no se pudo condensar el agua en estado líquido, y por lo tanto no se formaron océanos, o tal vez se formaron, llegaron a formarse y se evaporaron demasiado rápido. Debido a esto, cuando Venus perdió sus océanos, o tal vez nunca los tuvo, no pudo absorber el dióxido de carbono y convertirlo en minerales como sucedió en la Tierra, sino que su atmósfera se fue llenando cada vez más de dióxido de carbono, y debido al vulcanismo, a la liberación de gases, la atmósfera se fue haciendo cada vez más rica en este gas. Ahí comenzó el famoso proceso del efecto invernadero, que hizo que la radiación que recibía del Sol no pudiera rebotar en las capas de la atmósfera, en el dióxido de carbono de las capas altas de la atmósfera, y regresara a la Tierra y sea, no se eliminara en el espacio. Con lo cual, el calor no se elimina y la temperatura continúa subiendo y aumentando, evidentemente, la temperatura del planeta. El incremento de temperatura añadió más dióxido de carbono a la superficie y la atmósfera se empieza a hacer cada vez menos transparente al infrarrojo, la temperatura vuelve a crecer más, la superficie vuelve a ser tan caliente que el cloro y el flúor que estaban en las rocas comienzan a ser liberados, y ahí empieza a aparecer, a formarse en la atmósfera ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico, que queda en forma de vapor. La Tierra se liberó de todo este proceso pues, debido al efecto invernadero, porque estaba más lejos del Sol, por lo tanto más fría, y que pudo conservar sus océanos de agua líquida, y estos absorbían el dióxido de carbono y dejaron una atmósfera de nitrógeno que es transparente prácticamente a algunas zonas del infrarrojo. Si todo el dióxido de carbono de los sedimentos terrestres se hubieran devuelto a la atmósfera, nuestro aire sería tan denso como el de Venus. Por suerte, todavía no es así. Nosotros, como ya se sabe en la actualidad, estamos tratando de ensuciarlo por cuenta propia, pero esperemos que, dada la toma de conciencia de lo que es este proceso, y tal vez mirando un poquito lo que pasa en Venus, se logra revertir la situación y con el tiempo conservar nuestra atmósfera tan pura como queremos. La cuestión es que en Venus esto no sucedió y la atmósfera quedó muy densa y la temperatura del planeta muy alta. Además, hay un proceso en la atmósfera de Venus que todavía se está estudiando, es decir, no se sabe cuál es la razón por la que se produce. Pero el caso es que a pesar de que Venus gira al revés de lo que gira la Tierra, o sea que, por ejemplo, el Sol, si lo mirábamos, estuviéramos en el planeta Venus, veríamos salir al Sol por el oeste y lo veríamos ponerse por el este, al revés de lo que pasa en la Tierra, porque gira al revés. Pero las nubes de la atmósfera de Venus se mueven en la dirección opuesta a la rotación del planeta, y no lo hacen tan despacito como el planeta, que tarda un día venusino 225 días terrestres, sino que las capas altas de la atmósfera de Venus giran en la misma dirección que la Tierra y los demás planetas del sistema solar, pero bastante rápido, y rotan una vez cada 4 días. Eso, obvio, produce vientos huracanados y muy constantes en las capas altas de la atmósfera. Esta es otra característica que tendrán que analizar las próximas naves espaciales que estudien el planeta. La superficie de Venus fue estudiada recién cuando se pudieron enviar naves, que la estudiaron a través de imágenes de radar, y luego hubo varias naves, la mayoría de ellas soviéticas, que aterrizaron en la superficie de Venus y mandaron información y algunas fotografías de la superficie, de distintos lugares, siempre durante muy corto tiempo, porque en general ninguna de ellas duró más de 50 minutos, una hora, debido a lo que ya comentábamos de las tremendas presiones que hay en la superficie de Venus y de las altísimas temperaturas que hacen que los equipos no puedan durar mucho tiempo en esas tremendas condiciones. En general, la superficie de Venus es una superficie geológicamente nueva, porque hay muchísimo vulcanismo. El 90% de la superficie es lava basáltica solidificada hace aproximadamente 500 o a 300 millones de años, lo cual, en términos geológicos, llamamos una superficie joven. Tampoco se observan en Venus, donde hay muchos cráteres de menor tamaño que 1,5 kilómetros o 2, debido a que los meteoros de menor tamaño se vaporizan en la atmósfera antes de llegar a la superficie y no logran hacer un cráter de impacto. Existen más de 1,000 volcanes que se han observado, de diámetros de su boca mayores a 20 kilómetros de diámetro. Los volcanes de Venus son volcanes en meseta, son volcanes chatos, de boca ancha. No son el volcán que aparece en la Tierra, como podría ser, por ejemplo, el Fujiyama, o eso que tiene la típica forma de volcán en punta. Tiene zonas de tierras altas, siempre cuando hablamos de tierras altas o bajas, como en este caso Venus no tiene mares, nos referimos a una altura promedio del planeta, ¿no? Las tierras altas tienen grandes extensiones. Se lo asimila a continentes, pero en realidad no existen continentes en Venus, porque Venus no tiene tectónica de placas como la Tierra. Estas tierras altas de gran extensión, las más conocidas y las más grandes, son las que se llaman Ishtar Terra, que se encuentra cerca del Polo Norte y tiene un tamaño comparable al continente australiano. Sobre el ecuador está Afrodita Terra, que también es muy grande y podríamos comparativamente decir que tiene un tamaño semejante al de Sudamérica. Y en el aspecto de montañas, de montes, las más importantes son el monte Maxwell, que tiene una altura mayor de lo que sería el monte Everest, que es el más alto de la Tierra. Como habíamos dicho antes, el núcleo de Venus es de hierro, semejante al de la Tierra, pero debido a que su rotación es muy lenta, no se genera campo magnético. Como vemos de todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, el hermoso planeta Venus, tan brillante y enorme en nuestro cielo, es en realidad un mundo terrible, volcánico, caliente, con una atmósfera donde hay vientos huracanados y cuya composición es absolutamente irrespirable, y donde las nubes son de ácido sulfúrico o fluorídrico, y el dióxido de carbono es prácticamente la mayoría del gas que la compone. O sea que Venus, desde el punto de vista de los humanos, es absolutamente inhabitable. La exploración del planeta Venus con naves no tripuladas comenzó en el año 1961, cuando se lanzaron las primeras naves de la serie Venera. Eran naves de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y fueron una serie bastante larga, de las cuales por supuesto las primeras no tuvieron éxito y después algunas fueron logrando su objetivo. En su momento no se tenía demasiada información sobre los progresos científicos que hacían estas naves, porque era la época de la Guerra Fría y el intercambio de información entre la Unión Soviética y, digamos, los países occidentales en ese momento no era muy fluida. Posteriormente sí, se fueron haciendo misiones conjuntas y actualmente, como sabemos, hasta la Estación Espacial Internacional, en este momento hay una tripulación de origen ruso y cosmonautas de origen norteamericano o de otros países de la Unión Europea. Los americanos comenzaron enviando a explorar Venus naves de la serie Mariner. Fueron el Mariner 1, el Mariner 2 y tuvieron éxito con el Mariner 5. El Mariner 5 se constituyó como respaldo de una nave que se envió a Marte y que luego, como no hizo falta utilizarla, se la modificó y se la envió a hacer una exploración de Venus. El Mariner 5 sobrevoló Venus a 3.900 kilómetros de altura y estudió su composición y su atmósfera. Eso fue en octubre de 1967. El Mariner 10 pasó a más de 5.000 kilómetros de Venus en su viaje hacia Mercurio en mayo de 1974. La nave que fue enviada con destino ya específicamente a Venus fue el Pioneer Venus. Esta era una nave que tenía dos componentes, un orbitador y una especie de tren con varios experimentos. El orbitador se lanzaron prácticamente uno después del otro. El orbitador tenía como misión observar a través de las nubes de Venus y hacer un mapeo de la superficie. Ver cómo era la distribución de las nubes, cómo era la composición atmosférica, si tenía o cómo era el campo magnético, y analizar a su vez la influencia del viento solar y de la capa de la ionosfera y cómo era el campo gravitatorio de Venus. El tren de pruebas o la multiprueba estaba formado por cuatro elementos que se separaron al llegar a 12 millones de kilómetros de distancia de Venus y luego entraron simultáneamente en la atmósfera de Venus en distintos lugares, midiendo la composición y la estructura de la atmósfera hasta que caían en la superficie. Eso se hacía en simultáneo con la información que iba obteniendo el orbitador. Esto fue en diciembre de 1978. El orbitador continuó alrededor de Venus y se quemó en la atmósfera del planeta en 1992. La misión Vega 1, una misión también de la Unión Soviética, puso ya módulos en la superficie de Venus y tuvo la particularidad de emplear globos aerostáticos para estudiar la atmósfera y luego impulsándose con la gravedad de Venus, el remanente de esta misión estudió el cometa Halley. Esto fue en 1985. En el año 1990 se lanzó la sonda Magallanes, que tuvo la particularidad de ser lanzado desde el transbordador espacial. Fue el primer vehículo que fue puesto en órbita desde el transbordador. El Magallanes llegó a Venus y estuvo en actividad hasta 1994. orbitaba en una órbita polar el planeta Venus y realizó un mapeo completo de la superficie del planeta. Esta nave descubrió que el 85% de la superficie de Venus era de origen volcánico. Posteriormente, la nave Galileo utilizó la gravedad de Venus para alcanzar la velocidad que necesitaba para llegar al planeta Júpiter, que era su objetivo final, en 6 años. En esta maniobra sobrevoló Venus a 16.000 kilómetros y hizo una prueba de sus instrumentos, lo que sirvió para estudiar la cubierta de Venus, la cubierta nubosa de Venus. Esto fue en octubre de 1990. Actualmente, la nave Venus Express, que es un proyecto de la Unión Europea, está orbitando en una órbita polar alrededor de Venus y estará en operación hasta el año 2009. Fue lanzada en el 2005. Esta nave, la Venus Express, es semejante a la nave Mars Express, que estudia el planeta Marte. Hay un par de proyectos a futuro para estudiar Venus, pero ambos son a largo plazo. El más cercano es el Venus InSight Explorers, que se llama VICE. Es un proyecto del grupo de New Frontiers y está previsto su lanzamiento para el 2009. Pero todavía no hay detalles sobre el tipo de nave que será o sobre los diseños y demás. Y más a largo plazo está el Venus Surface Explorer, cuyo objetivo va a ser estudiar ya la superficie y en detalle la atmósfera de Venus, pero este ya es un proyecto recién para el 2020. En próximas emisiones vamos a tratar de ampliar, probablemente consultando a algunos expertos en el tema de astronáutica, todos estos detalles de cómo se estudió Venus con las diferentes naves espaciales. Esto ha sido todo por hoy y será hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Hola amigos de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Les habla Víctor Vivé, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. Sí, sí, bueno, Ana. Pero, ¿qué fue ese ruido? Bienvenidos a la tercera temporada de A Través de Astrología. ¿Qué? Sé que ha sido larga la espera, pero aquí estoy yo de nuevo con vosotros. Pero esa voz me resulta conocida. ¿Astro cuánto? ¿Quién es el que habla? Felipe Astrologuito, ese nombre me... ya sé quién y ¿cómo se metió en mi computadora? Me parece que me la han hackeado. Ya mismo voy a activar el firewall. Ya. Hoy cenaremos en el infierno. Pero ¿se puede callar? A ver, veamos si puedo activar este cortafuego, así no se me mete ese hacker que les debe estar ayudando a este personaje llamado Felipe Astrologuito, que ahora ya les voy a contar de dónde proviene. Error en el proceso. No lo puedo creer. Continuemos. Hasta la vista, Maybe. Por fin me lo pude sacar de encima, este Astrologuito. Este personaje que se hace llamar Astrologuito, Felipe Astrologuito, que dice ser un astrólogo, viene del otro lado del charco, de un programa que se llama A Través del Universo, que es un podcast que realiza la gente del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Que de por cierto, el podcast está muy bueno, pero se encuentra este señor que siempre está pidiendo y reclamando a los conductores del programa, diciendo: quiero mi sección. Quiere tener su propia sección, porque el programa tiene muchas secciones interesantes como las astronoticias, astrotemas, astrovida, astromático, astropreguntas, el concepto es el concepto, el hombre y el cosmo, el reportero urbanita y el acertijo. Y por supuesto, el astrólogo quiere tener su propia sección. Pero en realidad Felipe no es una mala persona, sino que solamente quiere tener su sección para poder, supongo, ganar un poco de dinero. Sé que está un poco relacionado con el alcalde de Sevilla, o eso es lo que escucho al menos en el programa. El programa, que se llama A Través del Universo, es conducido por Emilio García y Pablo Santos, con la participación del personaje que ha intentado hackear mi computadora para introducirse en el programa. Seguramente va a querer su propia sección en Desde el Sur Explorando el Cosmos. También tiene su participación en este programa que le estoy mencionando Ana Tamayo, que por cierto tiene una voz preciosa. Otro de los participantes son el Capitán Kirk, no sé si lo recuerdan, es de una famosísima serie de televisión. Y otra persona que es el reportero urbanita, que se encarga de realizar los reportajes en la calle. Este programa de radio lo ofrecen en forma de podcast, ya va por la tercera temporada. Es más, ha terminado la tercera temporada hace unos días con su programa número 42. Pero en el sitio de a Través del Universo podrán descargar en formato MP3 la primera, segunda y tercera temporada. Yo los estuve escuchando a partir de la tercera temporada, a partir de hace muy poquitos programas, porque lo descubrí no hace mucho tiempo. Les comento que el programa es muy, muy, muy, muy divertido y se aprende muchísimo. Yo lo que hago es bajarme el programa semanal, cargarlo en mi reproductor de MP3 y durante la mañana, mientras corro, lo escucho. Como generalmente troto durante media hora y luego realizo otra actividad física, con una descarga de programa me sirve para 2 días. Pero es muy interesante escuchar este programa. Les paso la dirección web, que es tal cual lo dicen ellos, universo.iaa.es. Y ahí se encontrarán con la página principal de A Través del Universo. Otra de las personas que no nombré, no sé por qué, es el astromático, que también participa en el programa y tiene su sección también. Que por supuesto, supongo que Felipe Astroguito debe estar muy, muy celoso del astromático. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Change my world. pieces of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Hold me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Suns and calls me on and on across the universe. Across to Universe, el tema de The Beatles, que utilizan en A Través del Universo como cortina musical. Bueno, les repito nuevamente la página web del programa, que es universo.iaa.es. Les recomiendo que escuchen los audios que están guardados como podcast. Tienen las tres temporadas, la primera, la segunda y la tercera, y con las diferentes secciones en cada uno de ellos. Muy recomendable, se aprende muchísimo y además nos hacen viajar no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Aprovecho la oportunidad para saludar a Emilio García, a Pablo Santos. Bueno, a Felipe Astrologuito, a pesar de que ha querido hackear mi computadora para insertar su sección en Desde el Sur. Al Astromático, a Ana Tamayo, al Capitán Kirk y al reportero Urbanita. Un saludo para todos ellos, bien desde el sur. Y quedo a la espera de la cuarta temporada. Durante este tiempo seguramente los voy a extrañar, pero voy a aprovechar para escuchar los programas que no oí hasta el momento, que son los de la primera y segunda temporada. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar,

hace más o menos un mes, a mediados del mes de mayo, pude observar un asteroide llamado Vesta que se encontraba en esta misma constelación. Primero pude observar desde la ciudad este asteroide con prismáticos. Luego me alejé de ella para observarla sin contaminación lumínica e intentar observar este asteroide a simple vista, algo que logré, y también aproveché para obtener una fotografía. ¿Pero qué es Ofiuco? También llamado Ophiuchus, el portador de la serpiente, es una de las 88 constelaciones modernas y era una de las 48 listadas por Ptolomeo. Se puede ver desde el hemisferio sur durante el invierno junto con Scorpius. En este momento, volviendo al tema de Vesta, no se encuentra en Ophiuchus, sino que ahora ya está, tengo entendido, ya está dentro de la constelación de Scorpius. Esta constelación de la que le estoy hablando, Ophiuchus, el serpentario también se lo llama, no está reconocida dentro del zodíaco, debido a que, a pesar de que ya se conocía en la antigüedad, cuando se formularon las reglas de la astrología hace 3.000 años, estaba lejos de la eclíptica, pero con la precesión de los equinoccios se ha ido introduciendo entre Sagitario y Escorpio, de manera que durante la primera quincena del mes de diciembre el sol entra en este supuesto signo, no siendo reconocido como constelación por los más reconocidos astrólogos. Esto es algo fácilmente demostrable si utilizan cualquier carta electrónica. Verán que durante la primera quincena del mes de diciembre el sol se encuentra en Ophiuchus. Es decir que, desde el punto de vista astrológico, los nacidos durante esa fecha serían del signo de Ophiuchus, algo que, o nombre que la mayoría de la gente no conoce. Todos están acostumbrados a los signos tradicionales astrológicos. Volviendo desde el punto de vista astronómico y científico a las características de Ophiuchus, podemos decir que está flanqueada por la cabeza y la cola de la serpiente, que puede ser considerada como una única constelación. Serpiente o serpents que la atraviesa, quedando el conjunto como un hombre rodeado por una serpiente. Sus estrellas principales son Ras Alege o Alfa Ophiuchi, de magnitud 2,09 y color blanco, situada al norte de la constelación y cerca de Alfa Herculi. Sebal Rai o Beta Ophiuchi, de magnitud 2,77 y de un color anaranjado, situada también al norte de la constelación. Jet Priar o Delta Ophiuchi, de magnitud 2,73 y color rojo, situada al sur de la constelación y cerca de la cabeza de la serpiente. Dentro de los objetos de espacio profundo notables, podemos nombrar 5 cúmulos globulares, 2 al norte que son M10 y M12, 2 al sur que son M9 y M107, y otro hacia el oeste que es el objeto Messier M14. Según la mitología griega, Ophiuchus corresponde junto con Asclepio, hijo del dios Apolo y la humana Corónide. Este desarrolló tal habilidad en medicina que se decía que era capaz incluso de resucitar a los muertos. Muy ofendido por ello, Hades pidió a Zeus que lo matara por violar el orden natural de las cosas, a lo que Zeus accedió. Sin embargo, como homenaje a su valía, decidió situarlo en el cielo rodeado de la serpiente, símbolo de la vida renovada. Desde el punto de vista astrológico, el caso de Ofiuco no es un hecho aislado, puesto que, al igual que este, la ballena, también llamado Cetus, también atraviesa la eclíptica en la actualidad, pero en este caso entre Piscis y Aries, teniendo en cuenta que no existe ningún organismo regulador de esta, de la astrología. Hay casi tantas interpretaciones al respecto como astrólogos. Al tratarse de una creencia antigua, sus reglas no contemplan los cambios que ha sufrido la astronomía a lo largo del tiempo, como el descubrimiento de los planetas exteriores del sistema solar, como Urano, Neptuno y el ahora llamado planeta enano, Plutón. Tampoco tiene en cuenta la precesión de los equinoccios, ni tampoco los nuevos objetos como cúmulos, púlsares, cuásares, etc. Y los supuestos nuevos signos como Ofiuco y ballena. Lo más probable es que nuestro amigo Felipe Astrologuito no esté para nada de acuerdo con lo que esté diciendo y probablemente esté diciendo o pensando que los astrónomos profesionales tienen la esfera celeste cambiada mientras ellos la tienen como corresponde. Pero la realidad es que durante este tiempo, 3.000 años, el cielo ha cambiado, la posición de las estrellas han cambiado. Si hacen la siguiente prueba, que es utilizar una carta celeste electrónica, pueden fijar la fecha y la hora de nacimiento de cualquier persona y observar en qué lugar se encuentra el sol. Lo más probable es que se lleven una gran, pero gran sorpresa. Tomando como ejemplo mi persona, según la tradición astrológica, que no tiene en cuenta todos estos factores que les he mencionado anteriormente, soy del signo de Géminis, pero la realidad es que durante el día de mi nacimiento el sol se encontraba en Tauro. Tomando como ejemplo el caso de mi señora, que según la astrología tradicional es de Piscis, la realidad dice que el sol se encontraba en Acuario durante el día de su nacimiento. Todos pueden hacer esta prueba para verificar en qué posición se encontraba el sol durante su nacimiento. Lo más probable es que se den cuenta que no coincide con la astrología tradicional. Bueno, Felipe Astrologuito, perdón, pero tenía que decir la verdad. Demostrar científicamente que los astrólogos son los que tienen la esfera celeste cambiada y no son los astrónomos profesionales a los que le ocurre esto. Como verás, he utilizado una computadora para comprobarlo y no simplemente bolas de cristal. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Los saluda Víctor Vivé desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina, para Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Y ya nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que hayan disfrutado de este programa. Les recordamos que nos escriban a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Buena semana y muy buenos cielos para todos.